El acto inaugural del reconstruido campamento de niños del lago Yeonpung se efectuó el día 5, bajo la participación de funcionarios del sector, el personal del campamento, los campistas, los constructores y los habitantes de Gaecheon. Este campamento, que armoniza con el paisaje natural del pintoresco lago, tiene el pabellón de campistas que dota de la sala de educación con el patriotismo de Kim Jong-il, más de 20 dormitorios, la sala de recreación electrónica y otros, la casa cultural y la cancha. Después del acto, se inició el primer campismo.